palabras que salen de aquí de mi corazón. Esta canción que canto, te la dedico a ti, porque tú eres la reina de mi existir. Porque tú eres la reina de mi existir. El cielo, para mí eres el sol, eres lo que más quiero, reina de mi corazón. Esta canción que canto, te la dedico a ti, porque tú eres la reina de mi existir. Porque tú eres la reina de mi existir. Más que a ninguna, porque te quiero a ti, porque te quiero a ti, mi rayito de luna, porque te quiero a ti, porque te quiero a ti, porque te quiero más que a ninguna.